La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esperemos que bien. Nosotros aquí estamos arrancando el Oral y Público número 279. Y nos estamos acercando a los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Si fuéramos un programa que no recuerda nunca la figura del testigo desaparecido, la verdad es que deberíamos hacer este programa seguramente la semana que viene, que es cuando, a 10 años, hasta los medios tradicionales se van a acordar del tema. Pero la verdad es que vos entrás al blog de Oral y Público, oralypublico.blogspot.com, y ves tres imágenes, la del programa, la de la retaguardia que te lleva a la página, y la de El Chilo Candia, con la imagen de López y diciendo no desaparezcan. Entonces la verdad es que no vamos a esperar a que sea exactamente la fecha, sino que venimos hablando de López, pero hoy vamos a tener un programa que va a girar mucho alrededor de la figura de Jorge Julio López, porque Pablo Giacobbe anduvo laburando y mucho con algunas entrevistas que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, que son solo una partecita de algo que sin dudas se va a convertir en un especial, que ya escuchamos una parte hoy por la mañana de Nilda Eloy y que nos conmovió a todos, y era tan solo 6 minutos de una larga entrevista, que les proponemos de hecho empezar por allí, escuchando a Nilda Eloy. Y lo que van a escuchar seguramente los va a conmover. O sea, prepárense para eso. Yo soy Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y bueno, soy una de las de los tantos miles de personas que desde hace 10 años reclamamos la aparición con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de esta su segunda desaparición. Para ubicarnos teníamos que volver a ese 18 de septiembre del 2006, día en que la querella que integrábamos Jorge Julio López, yo y la Asociación de Detenidos iba a presentar su alegato en el cual por primera vez se iba a pedir la condena por genocidio. Bueno, y ese día a la mañana temprano yo tenía las entradas para la familia de él, porque el tribunal había hecho unos cartoncitos para que pudieran entrar cada uno por la falta de lugar. Y llegó el hijo temprano, y Gustavo, el hijo menor, y el sobrino. Con mi viejo no está. Y a partir de allí fue, fue una locura. Primero porque a mí no me cabían, o sea, cuando, no, no en el primer momento, o sea, en el primer momento yo salí para adentro de la municipalidad que nos estaba haciendo el juicio, porque yo dije, este se vino más temprano, estaba tan ansioso, y no, no estaba. Y cuando Gustavo me dijo que la ropa había quedado preparada en la silla, yo dije, lo chuparon. No, usé una expresión muy vieja, ¿no? Y fue difícil. A medida que iba llegando gente y que nos íbamos, los mismos compañeros no podían creer, no, pará, tiene que haber pasado algo, ¿no? Y yo tuve esa, esa convicción desde un primer momento que lo habían secuestrado. Porque el viejo era cabulero, o sea, usó la, la misma ropa, desde los borceguíes hasta la gorra, en todo lo relacionado al juicio. Sin importar los cambios de temperatura. Digamos, si hacía calor o si hacía más frío, él usó exactamente lo mismo durante todo el juicio. Y por otro lado, él era un tipo responsable, él sabía que él tenía que estar ahí presente, porque ni él ni yo habíamos firmado poder para los abogados. Por lo tanto, para que ellos pudieran alegar, nosotros teníamos que estar presentes en el juicio sí o sí. Y por otro lado, porque habíamos hablado durante el fin de semana varias veces y él estaba, él quería verle la cara a Echecolás. Entonces a mí no me, no me entraba en la cabeza de que esas cosas que se intentaron plantear en un principio de que se había escondido, de que tenía miedo, que se podía haber perdido, que era un viejito gaga, no, por favor. Jorge no era nada de eso. Sí tenía un Parkinson que recién empezaba y le temblaban las manos, pero no era ningún viejito gaga. No, y mucho menos era un tipo que se podía haber escondido por miedo. No. Y bueno, así empezó este recorrido de 10 años. Llegamos dos días después a, al día siguiente, a la lectura de veredictos. Conseguimos un avance enorme en lo que es la justicia a nivel nacional e internacional, como fue el reconocimiento del genocidio. No se lo condenó por genocidio, sí se reconoció que los hechos ocurridos en este país entre 1976 y 1983 se enmarcaban en el delito internacional de genocidio. Ahora nos costó la desaparición de Jorge Julio López. Fue muy, cuando terminaron de leer el veredicto y todo el mundo gritaba y todo el salón estalló, yo tenía una silla vacía al lado. Ahí me faltaba el viejo que tenía que haber estado sentado al lado mío. Fue un precio muy, muy alto. No sé. Ahí en esas palabras de Echecolás, a veces se especuló con que podía estar hablando de Jorge Julio López y no de él. ¿Vos qué pensás? Sí. En un primer momento pensamos que hablaba de él. Ustedes están condenando a un pobre viejo enfermo. Sin poder, ¿no? Una cosa así. Yo en este momento, por supuesto que estoy absolutamente segura de que estaba hablando de Jorge Julio López. Por eso es que genera tanta bronca, tanta indignación, el que un sujeto como Checolás esté al borde de que lo manden a su casa. Se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge y 40 años de lo que se conoció como la noche de los lápices. Echecolás es responsable de los dos hechos. Y que este tipo pueda mirar desde su cama por televisión las marchas es absolutamente indignante. Sabe también dónde está Clara Nahí y sabe otro montón de cosas más también. Entendemos que sí, pero entendemos también que es un tipo que, como ellos se consideran a sí mismos, un duro. O sea, un tipo que llegó a decir en un juicio que él volvería a hacer cada una de las cosas que había hecho. O sea, es un ejecutor con convencimiento. Así que seguro tiene mucha información que jamás va a dar, porque su forma de seguir haciendo daño es no dándola. Bueno, primera parte de la charla que Pablo Giacobbe mantuvo con Nila Eloy. Después vamos a escuchar, por supuesto ahora mismo, más de Nila Eloy, pero también vamos a escuchar la voz de Guadalupe Godoy, que era la abogada de justicia ya en aquel momento. Y también vamos a escuchar a Aníbal Natiuk, que es el abogado que está actuando en la segunda desaparición de López, en la causa de la segunda desaparición de López. Y ellos, así como Nilda, aportaba algunos datos de aquel día, precisamente, Godoy y Natiuk dan algunas puntas de cosas que o bien tenemos olvidadas o que bien no sabíamos sobre la segunda desaparición de López y el vínculo con el Echecolás que está buscando volver a su casa. Nilda hacía referencia recién a un momento de las últimas palabras de Checolás antes de escuchar el veredicto. Recordamos que fue el primer juicio que se hizo después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Era muy importante esta causa. Había un solo imputado, que era Checolás. No es poco, porque Checolás fue un jerarca del genocidio en la provincia de Buenos Aires particularmente, pero además tenía ese valor simbólico de que fuera el primer juicio, y además la sentencia terminó diciendo que ocurrió en el marco de un genocidio. No escuchamos muy seguido voces de genocidas acá, obviamente tratamos de evitarlo, pero como Nilda hacía referencia a este segmento, escucha a Miguel Echecolás antes de ser condenado por primera vez. Yo sé, señor presidente, que ustedes me van a condenar. Y sé también que no tendrán vergüenza de poder condenar a un anciano enfermo, sin dinero, sin poder. Pero, como dijo el general Palafox, no sé rendirme. No sé claudicar, señor presidente. Después de muerto. Bueno, eso es lo que Nilda dice, que en realidad ella entiende que era una referencia a López, que había sido secuestrado el día anterior. Eso de van a condenar a un viejo enfermo y sin poder. Se me ha tomado a mí. Pero ya que estamos, escuchá esta parte, porque Rosansky lo tiene que interrumpir. Eran las últimas palabras, no una declaración. Con las armas, que ganamos con las armas, perdón. y que políticamente vamos perdiendo. Perdón, perdón. ¿Usted recuerda cuando usted fue invitado a prestar declaración indagatoria hace 3 meses al comienzo del juicio? Que no iba a declarar. Usted dijo que no iba a declarar y luego de decir eso comenzó a explicar las razones por las cuales no iba a declarar, que era desconocer el tribunal. Yo le hice saber, le recuerdo por si usted no se acuerda, que la posibilidad de ampararse en el derecho constitucional de no declarar no incluía la posibilidad de explicar por qué había decidido no declarar. Su decisión de no declarar inicial, que la mantuvo hasta el final del juicio, es la que obliga a decirle solamente que usted tiene la posibilidad de una reflexión, que ya la hizo, no ingresar en ningún tipo de análisis como el que está haciendo. Correcto. Señor presidente, es que yo no podía avalar la inconstitucionalidad de todo ese procedimiento. Señor Echecolás, esto fue dicho por sus abogados en la oportunidad precisa. Es que por eso no podía declarar. No, está clarísimo. ¿Usted recuerda que optó por no declarar? Bien. No declaró. Hoy ha hecho uso de este derecho que también se le concede, que es de decir la última palabra, y la ha dicho, incluso la ha dicho, con una amplitud mayor que la que habitualmente se le concede a las personas que tienen la última palabra de un juicio. Correcto. Yo le agradezco su presencia. Yo le invito que, por favor... Por último, señor presidente, sí. Y tómelo con... no con una irrespetuosidad. No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan. Nada más, señor presidente. Gracias. Por favor... Bueno, Rosansky intentando estirar el derecho del imputado para que no se pudiera decir que ese juicio era parcial, ¿no? O sea, había que tener como más cuidado que el habitual. Por suerte después vino la lectura del veredicto, que fue condenatorio. Lo escuchamos, este audio lo extrajimos de Un claro día de justicia. Vean ese documental, si no lo vieron, está en YouTube en 4 partes. Ingrid Hatched y Ana Cacopardo pensaron hacer un documental sobre aquel primer juicio después de la caída de las leyes, pero además terminó siendo una película sobre López, porque el final del juicio rondó alrededor de la desaparición de López. Vamos a seguir escuchando a Nilda Eloy, charlando con Paulo Giacobbe, aquí en Horario Público. En cuanto al testimonio de López, ¿qué tan diferente era a lo que podía aportar cualquier otro testigo? No, no sé, todos los testimonios son distintos. La gente a veces piensa que cuando vos declarás varias veces es como que te sentás y te pones una especie de cassette. Y no, cuando vos te sentás en esa sillita a declarar, no declarás desde esa silla, tenés que volver al campo para hablar. El viejo era un tipo que no se permitió olvidar, no se permitió a sí mismo olvidar. Por eso, los escritos. Cuando no podía hablar por una decisión de su entorno familiar, no podía hablar, él escribió. Escribió una y otra vez qué había vivido. Por eso tal vez sus testimonios parecen tan vívidos. Yo me acuerdo que cuando él declaró por primera vez en el juicio por la verdad, y bueno, ahí lo conocí y él vivía siempre tratando de ver si podía sacar encontrar alguna otra información, ubicar a alguien. Y había compañeros que en base al testimonio de López decían, no, el viejo está loco. Claro, cuando el viejo hablaba de una construcción de la época de Rosas y qué sé yo, y los ladrillos no sé qué, bueno. Ahora, cuando años después que él declaró,

Después vamos a volver sobre Nilda. Vamos a seguir escuchando esta entrevista que tuvo allí en La Plata con Paulo Giacobbe. Pero después de la vuelta que nos propone Nati ahora, vamos a escuchar a el abogado de la segunda desaparición de López, ¿sí? Porque ahí vas a escuchar cosas de la causa por la segunda desaparición de López, que no sé si alguna vez escuchaste, y si la escuchaste alguna vez, probablemente la hayas olvidado, porque se habla muy poco de esta causa, de la causa judicial, digo. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato ahí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban. Y además, bueno, la oposición, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Cada vez más gente se suma a la campaña Acerquemos a Paulo al micrófono. Ya vamos a hacer una gráfica al respecto. Estábamos charlando incluso recién con Nati, que digo, más allá de la joda, ¿no? Que este clima que genera Paulo en sus entrevistas quizás también tenga que ver con esa lejanía suya con el micrófono que pone al otro en protagonista. Veníamos escuchando a Nilda Loy, vamos a seguir escuchándola después, pero es momento de escuchar a Aníbal Natiuk hablando de los primeros meses y cuándo se lo empezó a buscar a López, o cuándo se empezó a buscar a los responsables de López. Si alguna vez se lo buscó, ¿no? Podríamos decir que las pistas que a nosotros nos interesan son solo algunas de ellas, digamos. Es una causa que tiene muchas líneas de investigación abierta, muchas. En esas líneas de investigación abierta incluyo, no sé, por ejemplo, una llamada al 911 diciendo que López está en tal o cual lugar. Esa es una pista, es una línea que se... Bueno, muchas de esas líneas de investigación, así como se abrieron, se cerraron. Pero, de todas maneras, hay un montón de pistas, un montón de líneas de investigación que tiene que ver con lo que nosotros creemos que hay que darle importancia, que son las pistas que tienen que ver con algún grupo de represores, personas cercanas a los represores, ya sea que estén ellos en ese momento presos por alguna causa de lesa humanidad o libres. Que son las personas que para nosotros son las que había que investigar. Todas esas pistas, para empezar, todas esas pistas se empezaron muy tarde. Muy, muy tarde. O sea, No quiere decir que no haya habido ninguna pista en ese sentido. O sea, las hubo y son unas cuantas las que se abrieron. Pero todas ellas empezaron muy tarde. Hay que tener en cuenta que en un delito como este, un secuestro, una desaparición forzada de persona, son importantes las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas, y después, con el tiempo, aparentemente va decayendo la posibilidad de encontrar la verdad, digamos, ¿no? Y justamente, como te decía, fue durante esas primeras horas, esos primeros días, donde no se investigó nada a estos represores, o nada fuertemente, nada en serio, nada en profundidad. Y con el tiempo sí, a partir de una actividad probatoria de pedido de pruebas hecho por nosotros, por Guadalupe y Godoy y yo y algunos compañeros que han aportado a esto, se iniciaron varias líneas de investigación que tenían todas que ver con represores que centralmente tuvieron algo que ver en los centros clandestinos de detención donde estuvo López desaparecido, o en el circuito represivo de La Plata, que estuvo centralmente a cargo de la policía bonaerense, ¿no? Centralmente, más allá de que, por supuesto, actuó el ejército al mando de eso, también hubo otras fuerzas, pero lo que tiene que ver con la desaparición de López en 1976 fueron, digamos, centros clandestinos de detención que tuvieron administrados, por decirlo de una manera, llevados adelante por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y esta, decís que bastante tarde, ¿cuándo fue que se empieza a investigar en relación a eso y cuál es la primera pista que tiene? Yo te diría que fuertemente pasaron varios meses. No te puedo decir cuántos, porque hubo inicios de investigación que tuvieron que ver con eso al principio, pero bueno, eran inicios que es muy difícil decirte si ese inicio implicó una investigación. Por ejemplo, recabar datos sobre las personas que López nombró en su testimonio se hizo relativamente a los pocos meses, al poco tiempo desapareció López, pero eso es un inicio de entender que se podía investigar algo por ahí, pero eso no quiere decir que se haya investigado a esas personas. Entonces, es muy difícil establecer a partir de cuándo, pero te podría decir que, no sé, por lo menos 6 meses se tardó en buscar fuertemente sobre los grupos de represores que podían estar juntándose, digamos, analizar esa cuestión, ¿no? Eso casi medio año, en cuanto a producirse pruebas de envergadura, de contenido, de mediana calidad, en cuanto a búsqueda concreta, ¿no? De una persona llamó y dijo que los que lo tienen preso son los policías de la Comisaría Quinta. No, no. Que haya una tarea investigativa de la justicia y la fuerza de seguridad fuerte de por lo menos 6 meses. Estás escuchando a Aníbal Natiuk, él es el abogado de la segunda desaparición de López. ¿Cómo fue para la investigación de quienes buscan a López realmente, cómo fue el recorrido de ese día de Jorge Julio López? Nosotros tenemos como cierto, para nosotros, desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista de nuestras convicciones, que López estuvo en la zona del barrio ese día a las 9:30 de la mañana, o quizás hasta las 10 de la mañana, en alrededor del barrio. Certeza que se obtiene de los testimonios de los vecinos. Digo, tenemos como cierto porque se podría dudar de eso porque la familia no lo ve. La familia la última vez que lo ve es cerca de las 12 de la noche del día anterior. Pero sin embargo, hay varios testimonios de vecinos que dicen que lo vieron y son indubitables para nosotros, en el sentido de que no, ninguno de ellos tiene una razón para mentir. Encima fue un lunes y hay muchas características para entender que ninguno de ellos se equivocó. No es que lo habían visto el día anterior, no, lo vieron ese lunes a las 9 de la mañana porque tuvo que ver con horarios en que la gente salió a trabajar. Entonces recordaban perfectamente que le habían ido, que venía a tomarse el micro, que se sentaron acá, incluso que llegaron a hablar con él. Había una persona y que lo conocían de antes y que él produjo un diálogo con ellos. Y la última persona que lo ve, que se llama Tomás Ponce, también un policía, un ex policía, dice que lo ve en la puerta de Delap, entre Delap y la verdulería. Bueno, sencillamente fui a la puerta de Delap y la verdulería y me fijo que había un domicilio. Ese domicilio lo cruzamos con los datos que teníamos, lo cruzamos con otras cosas, y era de una persona que se llama Susana Gopar, que era miembro de la policía bonaerense, y que además luego, y eso fue el hallazgo más fuerte, estaba en la agenda de Checolás. O sea, cruzamos todos esos datos nosotros, porque como denunciamos varias veces, a esa altura nadie en el ámbito jurisdiccional había leído la causa por completo, digamos. O sea, solamente nosotros hacíamos cruce de datos y demás. No había un interés de hacer este cruzamiento. Que fíjate lo que hicimos en este caso, que no fui yo solo, digamos, más allá de que haya sido yo el que fui ahí a la casa esa.

que negaba todo lo dicho. No solamente se hubiera terminado ese juicio, porque lo que se caían eran los testimonios, sino todos los demás. Porque hasta el día de hoy, la única prueba real en estos juicios siguen siendo los testimonios. Yo es la explicación más potable, que la que más me cierra por todos lados. Es esa la que tengo. ¿Que trataron de que se desdiga? Sí. No lo lograron, evidentemente. Claro que no lo lograron. Nilda Eloy, Aníbal Natiuk y Guadalupe Godoy, de la mano del grabador de Paulo Giacobbe. ¿Usará pilas recargables? ¿Usará Duracell? No sé, pero ese mismo grabador que estuvo ayer en La Plata, hoy estuvo en la Ronda de las Madres, como todos los jueves, y bueno, y la trajo a Norita. A Norita la vamos a escuchar en dos segmentos. En el primero hablando de Jorge Julio López, de la marcha a 10 años, y también del aniversario por el asesinato de Kevin, el pibe de la Zabaleta, que fue asesinado por una bala producto de dos bandas que se estaban peleando en el barrio, y una de ellas alcanzó al chiquito. El domingo 18 es la marcha por los 10 años de la desaparición de López. Hay que decir claro que el gobierno que se fue, ¿no?, hace 10 años no hizo nada porque apareciera López. No hizo nada. Y hay que decirlo. Y desvió todas las denuncias que hacían los ex detenidos desaparecidos, que sabían las intenciones de Checolás, de Camps y de toda esa miseria humana que o inhumana que tenemos acá en este país. Pero hay que tenerlo claro, porque acá hay que reclamar a este gobierno, pero también hay que decir que hace 10 años, cuando desapareció López, el señor Aníbal Fernández dijo por la cámara de televisión: no se preocupen, que se debe haber ido a tomar mate con la tía. Un cretino y cómplice. Así que tenerlo claro, porque si no, parece como que, bueno, ahora tenemos que reclamarle a este, pero también venimos de atrás con deudas. Luego, este domingo, se cumplen 3 años que lo asesinaron la gendarmería a Kevin, un chiquito de la villa, que hizo una palabra, voy a decir una palabra yanqui, una balacera, ¿no? Entraron en la villa y empezaron a tirar. La mamá le dijo al nene: ponete debajo de la mesa para protegerse, y la primera bala fue a parar a este chiquito de 3 años. Y también fue hace 3 años, entonces son deudas que tenemos del pasado, que ahora tenemos que seguir exigiendo. Bueno, entonces el acto no se va a hacer en la villa, se va a hacer como el año pasado, en la puerta del Ministerio de Seguridad, donde está la señora Bullrich. Eso va a ser en Avenida Geli, ¿sí? Geli y Oves, ahí está. Bien, bueno. Me dice Natacha, nuestra operadora, que los amigos de familiares... Uy, me metí en un lío con los amigos de familiares y amigos de Luciana Rúa. Van a estar haciendo radio abierta el domingo como parte de esa actividad para recordar a Kevin. Se cumplió ayer un nuevo aniversario de su asesinato. De parte de una bala perdida que alguien disparó, claramente. Los despidos, se vienen más despidos, parece, y Norita no se va a quedar callada. Hoy ya está anunciado que va a haber nuevos despidos, ¿no? O sea, que por más que quieramos obviar criticar a este gobierno es imposible. Es imposible porque cada día tiene una postura más para en contra del pueblo. Bueno, hay mucho para estar en la calle, ¿no? Y hay que seguir y no hay que bajar los brazos. Así que seguimos el día a día. La preocupación es que los avisos de que van a seguir los despidos, bueno, cada despedido es como si fuera uno de nosotros o de nuestra propia familia. No sabemos si en los que van ahora 100.000 más, que a quién le va a tocar. O sea, cada vez nos toca con gente amiga, querida, y aunque no la conozcamos, es gente que está sufriendo y que tenemos que acompañarla. ¿Qué muchos más? Despidos en las fábricas. Claro, aprovechan los empresarios que como el Estado despide, entonces es más fácil para el empresario despedir y que nadie hable porque, bueno, como es el Estado también. Así que yo creo que tenemos que estar atentos. Bueno, estos son los audios que llegaron desde la Plaza de Mayo, de la ronda de las Madres Línea Fundadora, como cada jueves para quienes nos están escuchando en vivo a través de la Retaguardia y a través de AM690. Este programa, por suerte, después se va de gira, no porque se muera, como suele decirse, qué feo cuando se dice, se va de gira una persona, ¿no? Un artista. Bueno, este programa sale de gira a rodar por radios alternativas comunitarias de todo el país que se interesan por este programa que sigue siendo, más allá de los programas de hijos, que no son programas sobre los juicios, son programas de derechos humanos, sigue siendo, lamentablemente, el único programa sobre los juicios a los genocidas, que nació en octubre del 2010. Hoy, con la ausencia de Víctor Basterra, Euge estuvo por allí trabajando en la producción. La verdad que el trabajo esencial de la edición de hoy lo hizo Pablo Giacobbe. Yo solo presenté los audios y Natacha Bianchi le puso play a los sonidos recordando a López que nos acercó Pablo. Como les decía, seguramente la semana que viene ya estamos trabajando en un especial para recordar a Jorge Julio López junto a Emma Heslop. Ya les diremos cuándo lo sacaremos al aire, pero vamos a hacer un especial que va a contener parte de los audios que escuchamos hoy, va a contener también audios de archivo de todos estos años de buscarlo a López a través de la radio y seguramente más de los audios de estas entrevistas de las que hoy solo escuchamos algunas partes. No vamos, la semana que viene vamos a volver. No. Cambio. La semana que viene retomamos Horario Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.